cuántas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo, aunque te deseo, porque tú te sientes caída del cielo. Dices que ni sueñe con tocar tu pelo. Mientes cuando dices que me tiro al suelo, cuando tú lo pidas, tronando los dedos. Sé que no estás hecha de madera o hielo, y tarde o temprano me dirás te quiero. Y es que tú te sientes tocada por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor, que estás como quieres de pies a cabeza y no sé mi Dios la naturaleza con tanta belleza que en ti reunió. Que tarde o temprano me darás tu amor, pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración, y estás que te pelas porque te di un beso, no digas que no. De madera o hielo, y tarde o temprano me dirás te quiero. Y es que tú te sientes tocada por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor, que estás como quieres de pies a cabeza y no sé mi Dios la naturaleza con tanta belleza que en ti reunió. A mí no me importa si vuelas o no, pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor, pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración, y estás que te pelas porque te di un beso, no digas que